padre. Adiós, ya me voy ingrata, me voy para no volver. ¿Para qué quiero esta vida si tienes otro querer? Juraste que me querías y me has hecho padecer. Porque ya me he dado cuenta que tienes otro querer. Juraste que me querías y me has hecho padecer. Porque ya me he dado cuenta que tienes otro querer. Las cartas y los retratos dejo a la pasada. No quiero tener recuerdos de ti, no me llevo nada. Las cartas y los retratos te los dejo a la pasada. No quiero tener recuerdos de ti, no me llevo nada. Claro, ingrata, te voy a mandar un retrato a la placa María. Pa' que lo cuesta. ¡Upa, bomba! Por ti mucho yo sufrí cuando te creí mi amada, pero ahora sé que sí, eres la carta jugada. Las cartas ya conocidas hay que tirarlas al río, para que el agua las lleve donde no causen hastío. Por eso es que ya me alejo, porque en tu amor ya no creo. Si algo de ti me llevo, te lo envío por correo. Las cartas y los retratos te los dejo a la pasada. No quiero tener recuerdos de ti, no me llevo nada. Las cartas y los retratos te los dejo a la pasada. No quiero tener recuerdos de ti, no me llevo nada. ¡Eso! ¡Uy! ¡Va pa' pasada! No quiero tener recuerdos de ti, no me llevo nada. Las cartas y los retratos, te los dejo a la pasada. No quiero tener recuerdos de ti, no me llevo nada.